política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala, que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. La gente se moviliza, los movimientos populares son cada vez mayores y las organizaciones sociales más representativas en momentos donde los sindicatos se expresan poco y las seccionales luchan en la calle. La policía y gendarmería reprimen cualquier manifestación, tranquilos porque el gobierno los respalda, con los bolsillos contentos por los aumentos de sueldo, y agazapados, esperando la orden de una ministra despreciable. Comedores escolares, ollas populares, cada vez más gente durmiendo en las calles y en los semáforos pidiendo limpiar vidrios. Todo esto no me gusta. Acuerdo con el fondo, me hace acordar al blindaje de la Rúa. Blindaje mediático, y ayer se cumplieron 16 años de los asesinatos de Maxi Costecchi y Darío Santillán. Luchadores populares de organizaciones sociales que, peleando por lo que creían, se cruzaron con dos perros rabiosos como Franchotti y Acosta, que le robaron la vida. Esto es Jugala, que es gratis, nuestro programa número 12. ¿Décimo segundo programa? Tenía algunas dudas yo. Mi nombre es Ignacio López. El mío, Patricio Lombardi. Pero ¿estás seguro que es el 12º? Porque hubo la intermitencia. Semana pasada una intermitencia. El 20 de junio, el 20 de bandera. Junio, el día de la bandera, exacto. Vos te quedabas en tus pagos allá en Ranelat. Yo trabajaba. Yo me iba a Campana a disfrutar unos días. Atrasado el mensaje a Rodo que no hacíamos el programa. Rodo, ¿estamos disculpados? ¿Hay cosa más buena? ¿Hay sujeto más bueno que Rodo en este planeta? Nuestro operador. El mago de los teclados. No, el pulpo. ¿Se le dice pulpo a los operadores, Rodo? Alguno, ¿no? Pero ya está de modé. Por lo menos yo en el año 97, cuando hacía las prácticas en FM Keops, ¿te acordás allá por Villa Elisa era? Exacto. Íbamos en tren. Lunes, 8 de la mañana. ¿Sabés quién trabaja en Keops relatando partidos? Marcelo Guisande, que era compañero nuestro mucho de la Facu. ¿Y, pero ganas buena guita? No tengo ni idea. ¿O la rema como...? No me quiero meter en su economía, te pregunto. ¿Es algo profesional lo que realiza, la tarea que realiza? Sí, él trabaja en dos radios. Hace, generalmente sigue la campaña de gimnasia. Mirá qué bueno. Algunos equipos de Buenos Aires, sí. Y ahora está relatando los partidos del Mundial. Y a nosotros no nos reconocieron de esa forma, cuando en nuestros principios de la carrera. Todavía no. Porque no nos pagaban los viáticos, no nos pagaban el almuerzo. Era un esfuerzo grande levantarse... con 20 y pico años a las 8 de la mañana. Tomar el tren, bajarse pero y caminar. Bueno, son todas experiencias que suman para que hoy estemos acá. Siendo la calidad de profesionales que somos. ¿Qué te parece? Me gustó mucho lo que leíste. ¿Lo escribiste vos? Sí. ¿Robás? Pues yo a veces me parece que te subestimo porque es muy lindo lo que escribís. Y a veces pienso, en el medio de la lectura, ¿lo escribió él o lo robó de alguna...? No, lo escribí yo, pero yo tengo un problema que lo estoy tratando con mi psicólogo. Entre tantos, ¿cuál? Decilo, si te animás, decilo. Que lo tuve en la cabeza desde el viernes. Bien. Lo terminé de escribir... 5 días. A las 11:30 de la mañana de sí, hoy. Sí, pero ¿Con qué necesidad? ¿Porque tenés dificultades para la escritura, no, con la gramática no, o no, una cuestión no, emocional? No, la verdad es que siempre intento, para armar la agenda de noticias de la semana que pasó, siempre intento tratar de juntar hasta el último rato posible. Exacto, está bien. Para que esté bien actualizada. Está bueno eso, cosa que no me pasa a mí, ya lo vas a ver en pocos minutos como hay información que es de 2 semanas, pero bueno, la gente se renueva, como dice la chiqui, la gente... El público se renueva. El público se renueva ahí, así que... ¿Cuándo se irá la chiqui? Sí, ahí, ¿Del canal, de la televisión o del mundo? Al cielo de los abuelos. Bueno, cuando lo deses, pensalo bien fuerte y... Pero no, estuvo muy lindo lo que escribiste, aparte de muy sentido, es un momento particular, especial... Y siempre le das ese tono, ese tinte social que necesita el programa. Nosotros estamos acá en el Centro Olga Vázquez y frente a nuestra ventana del estudio tenemos las imágenes de Maxi y de Darío. Y es algo que en ese momento recuerdo que estaba haciendo un trabajo con el MTD Solano. Me acuerdo. Y quedé muy sensibilizado. Y son eso, lo de Santiago Maldonado, son cosas que marcan. Y los responsables siguen dando vueltas. Sí, están dando vueltas. Los Duarte. Responsables políticos están como siempre libres y Franchotti. Sí, los pescaditos fueron presos. Claro, cumplieron la condena, cumplieron. Con perpetua, sí, en cárcel común. Pero después con el 2x1, 3x1, 4x1. Durante el gobierno, durante la gestión anterior, en un momento quisieron pedir una mejora. Sí, y una mejora salarial. La dejaron en cárcel común. Así, como así que ser. Ahora veremos qué pasa. Que se pudran de a poquito. Vamos a la semana que pasó. Y dale. Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. La ley por el aborto no punible ya tiene fecha en el Senado, se tratará el 8 de agosto. Carrefour cerró 5 sucursales en 10 días. Ya son 354 los despidos en Telam y el hijo de puta de Lombardi dice que ganó el periodismo. Bueno. Chubut sigue sin clases, el gobernador Arcioni no dialoga y la policía reprime. Rusia 2018. Argentina adentro por Messi, Nigeria nos deja fuera y rojos de felicidad festejamos el paso octavos. El dólar a 27,70 y la tasa sigue en 40%. El PJ sigue intervenido. Duchovne emitió deuda por 800 millones de dólares. Aportantes truchos, la fiscalía ordenó investigar los fondos de campaña de Cambiemos. Argentina deja de producir bananas tras invasión de bananas del Ecuador y Brasil. 110 trabajadores despedidos en los peajes del interior de la provincia. Y las plantas de electrodomésticos de línea blanca reducen personal e importan productos desde China. Tuve que meterle la noticia del mundial para meterle algo positivo porque un poco viene de onda. Piedra como loco. Yo te puedo hacer una preguntita. Decime. ¿Qué opinas de Hernán Lombardi? Bien, porque no te entendí el eufemismo. ¿Por qué esa? Aparte, no dijiste Hernán, dijiste solo el apellido y me impactó. Pero no es mi compañero Alfredo, bueno, Patricio Lombardi. Te agradezco que hagas la aclaración, Nachito. Es el secretario de medios, el funcionario del gobierno de Cambiemos. Bien, con mucha presencia en la actividad privada también. Total. Bien. Tiene, ¿viste cuando se habla de gente que está de los dos lados del mostrador? Sí. Tenemos mucha gente en el gabinete nacional. ¿Cuántos fueron? El número exacto es 350 despedidos de Telam. 354 de Telam, sí. Que esto ya viene, esto no fue sorpresivo, no fue inusitado. Hoy hablaba un chico de 25 años, sí, que hacía 3 o 4 años, 4 años creo que estaba. Sí. Que fue a poner el dedo y se lo cortaron con la guillotina. Y le rebotó. Y le dieron las bananas esas de la última noticia. Bueno, y la verdad es que sí, es que intentando buscar algún tipo de noticia, por lo menos risueña o positiva. Para esbozar una sonrisa, una mínima sonrisa. Está difícil. Y por cómo viene la mano, va a estar más difícil todavía. Sí. Ya Duchovne lo avisó. Igualmente, en este programa siempre decimos un poco de bueno, un poco de mal, un poco de mezcla y vamos a tratar de ponerle onda como para sacarle, exacto, algo positivo a la semana, a lo que pasó, a lo que viene y divertirnos un poquito. Y recordar que, pues si te dejo solo, Nachito, que es nuestra trinchera, se nos suicidan todos los oyentes. Termino. No, me suicido yo. Eso es lo peligroso. Se quedan sin voz parlante. Bueno, está bien. Nos diste una buena información y vamos a seguir. Si querés dar las líneas de comunicación, no sé si las diste. Sí, estamos en Radio Nauta, Nuestro teléfono es 451-6917. Nuestro WhatsApp es el 221-670-5190. Nuestra página de Facebook es Radionauta. Nuestro Twitter es Radionauta FM. Y nuestro Instagram 106.3. Bien, está muy agradecido Martín, que fue el ganador de las 6 cervezas Patagonia. Se hizo entrega el mismo día del partido, el partido del debut con Islandia. El partido empatamos 1-1, se le hizo entrega, así que está muy contento. Muy contento. Vamos a ver. Me ha mandado un mensaje de WhatsApp agradeciendo. Después se lo pido porque mantuvimos el contacto. Tenemos todos los contactos, los tenemos en el celular de la radio. Yo después le pido que. Ah, tiene que agradecer el tipo, lo tiene que exteriorizar. Por lo menos. ¿No? La Patagonia es una de las más. Es de las más saladas. No es una Quilmes. Acá me dejaron decir publicidad, lo digo porque Ro me dijo. Ahora le vamos a buscar una vuelta de tuerca a la sección deportiva. Barra sección mundialista. Una apuesta. Sí, pues poné la voz, hermano. A ver, lo pongo yo. Poné la voz, viejo. A ver quién sale campeón. Eso sería más. Acabo de quedar fuera Alemania. Sí, acabo de quedar fuera Alemania. Perdió 2-1. 2-0. 2-0 con Corea. Con Corea del Sur. Bueno. Y México, que había perdido con Suecia. Bien. Sigue en carrera. Entonces el campeón del mundo. Está fuera, así que es una gran posibilidad. Después vamos a... En la sección de deporte. Lo vamos a ampliar. Vamos con un poquito de música. Y si vos querés... La franela. Aburrís cuando me decís que sea más paciente, que controle mi mente. Mentís cada vez que me repetís que en tu alma nunca suenan alarmas y que te tomas todo con calma. Insistís con que tengo que empezar a pensar del lado que me voy a parar y que me llame a la reflexión. Meditando, meditando, me di cuenta, me di vuelta, me alejé de que soy un descontrolado. Eres y te burla de la cicatriz. Odias que sea un tipo volado. Te gustaría verme forrado. Por eso insistís con que tengo que empezar a pensar el lado que me voy a parar y que me llame a la hacer al 10, tirá de 3 puntos o pinchala hasta el cielo. Jugá como quieras, pero jugala, que es gratis. Cuando la pelota está en juego. ¿Cansado de escuchar estadísticas absurdas? ¡No me diga número de teléfono! ¿Podrido de oír la palabra objetividad? ¿Lo que quiere que te diga? ¿Que vos sos gordo? Acá le ponemos el pecho a tanta porquería y te presentamos las... A mí no, hermano. Estadísticas subjetivas. Un espacio donde los detalles y las sutilezas... Que esto quede bien claro. ...se presentan sin pedir permiso. Esto es un mal diabólico. Decilo lo que dijiste recién. Lo adoro a Maradona. Es la única persona en el mundo que en cualquier situación te saca una sonrisa. Antes, cuando jugaba y ahora... Y ahora desde el palco. Aclarémosle a la gente que estas declaraciones no son de ayer, ellas son de antes. No, pero la del separador es increíble. Es real lo que le pasa en el partido de ayer. ¿Fue finalizando el partido o ya había terminado el partido cuando tiene como un desmayo? Que no pasó nada, ¿no escuchaste el audio de que le manda la novia? Pobre, yo realmente es su símbolo y lo queremos mucho desde este lugar y de todos lados, de todo el país. Pero, sinceramente... ¿Pero qué tienen que estar metiéndole cámara en todo el tiempo, en todos lados? Déjenlo. Pero métanle cámara a la rusa que están ahí revolviendo la banderita. Pero, qué sé yo. Veo ilógico lo que estás planteando, pero no, es Maradona. Él nunca. Va a un partido de fútbol, a un mundial. Está en el centro del mundo donde todo el mundo está mirando. Hoy le hicieron. Y hace ese papel, ahora es un desastre. Vamos a decir, ¿lo vemos como algo risueño, algo divertido? Sí. ¿O le pones un. No, yo no. Porque está enfermo. No puedo. Es un bajón. Hoy dijo que si él tuviera la posibilidad de volver a nacer, sería Diego Armando Maradona, jugador de fútbol. Bien. Y nunca, que él nunca quiso ser modelo de nada. No, perfecto. Y todo el tiempo lo declara. Lo que pasa es que el tipo vende. Y entonces... Pero yo no puedo ser objetivo con Maradona. Está perfecto. Y no se puede negar que es genuino y que lo que muestra es y nada. Y es eso. No hay doble lectura en Maradona. No, nunca. Muestra lo que es y te puede gustar, como decís vos. Otros son críticos acérrimos, lo matan, pobre gordo. Pero nada, es eso. Es quererlo u odiarlo, que es lo que pasa, esta dicotomía que hay en este país. Sí. Pero bueno, estamos en octavos. Qué bárbaro. Estamos en octavos. Apretados ayer, ¿eh? Y para ambientar esto, para musicalizarlo, no elegí la canción del mundial porque no me había gustado la de la rusa. ¿Te acordás que? Sí, estuvimos que escuchando. Había una de Natalia Oreiro, no, ¿te acordás? Era horrible. Si hubiese por lo menos a Mocho con Dividido, vaya y pase. Pero mirá lo que le pedí a Rodo que nos ponga. A ver. A mi lado siempre tú. Me decís de Maradona que no y me pone esta música, me largo a llorar. Escucha Valeria. Estuvieron en pareja una vez. ¿Maradona? Estuvieron en pareja en el año 83. Te juro por Dios, la cagó la Claudia. Voy a hacer una confesión, le fue infiel a la Claudia. No. Escucha. Mi buen amor. ¿Vive, Valeria? Sí, ¿no? Sí, vive. Estamos viva que nunca. Escucha. Y ahí lo ves al gordo bajando al suelo, tirando gemelos. Por esos rulos. Nada. No tenemos ninguna posibilidad. ¿Y cómo no? ¿No tenés fe? Yo la veo muy difícil. ¿Qué te pareció lo mejor, lo peor del mundial? Me gusta que te haya salido natural. Vamos a hacer un poco un salpicado de estas tres fechas que fueron la fase inicial del mundial. ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo peor? A mí me gustó, por lo menos, el debut de México y lo que desplegó en el segundo partido. Ahora, por eso digo lo que sonaba que era atrasado. Hace un ratito perdió 3-0. Yo puse que el Tri era de lo mejor del mundial. ¿Me lo bancás o lo podemos hacer? Bueno, hoy me quedé mirando Alemania-Corea. Sí, pero... Por eso llegaste tarde, ¿no? Sí. Bien profesional. Por eso me no pude ver el tercer partido de México que se jugaba a la par con Suecia. Pero Trimarchi. Pero en los partidos anteriores me gustó mucho cómo jugó. Así que aparentemente van a implementar hacer en una pileta con chicas, van a hacer las concentraciones de las demás elecciones. ¿O no? ¿Estuvo bien? Estuvo, ¿Salió bien? Y le ganaron a Alemania muy bien. y después ganaron el segundo partido con Corea. Con Corea y ahora perdieron con Suiza. Sí. Increíble, con 6 puntos quedaron afuera y nosotros con 4. Bueno, esas son las sí, cosas sí, que sí. puede pasar en un mundial. Sí. Lo de Uruguay no se puede dejar de destacar. No, 3 de 3. Sí, además. Bueno, pero en el cruce le puede tocar difícil. Y le va a tocar Portugal. Pero ¿no? Yo para mí es candidato a Uruguay, La Celeste. Vamos, con Cavani y Suárez arriba están endemoniados. Sí, está muy bien. Y el equipo está muy sólido. Equilibrado, saben a lo que juegan. Ahora, viejos son los 4-2 y 4-4-2 y a la mierda. Y escúchame, viejos son los trapos. El Oscar Washington Tavares. Fue el técnico del cuarto en el mundial. 90. Cuarto mundial. Después fue cuarto puesto en 2010. Que pierde. Con Forlán como figura del mundial. Claro. Que pierde fue cuando le pica el penal a Abreu. Abreu. A Senegal, pierde a Ghana, eran africanos. Pierde en semifinales con Holanda, creo. Después con Alemania, el tercer puesto con Holanda. Con Holanda. Pierde los 2-3-2. Sí. Pero lo de Tavares me no deja de asombrarme. Gran profesional. Sí, está muy bien rodeado del cuerpo técnico, son 6 personas. Sí. Laburan todos bajo sus órdenes. Bueno, Argentina tiene 6, una bolsa de gato es un quilombo. Pará, y además Tavares, guapo. Porque en el 91, cuando tuvo que ir al frente con Colo Colo en Chile, con Boca, ¿acordás? Fue al frente con un caballo. Y Blas Armando, mi hijo se llama Blas por Junta. ¡Papá! Eso será partido de fútbol, ahora todo. Como dijo Martín Bosch, y ahora tenés ahí María haciendo el corazoncito, pero comerle los huevos a los alemanes. Me encantó. ¿Qué más viste de bueno como lo mejor de este Mundial hasta ahora? Y algunas sorpresas y algunas certezas, ¿no? Sí, ¿cuál es? Cristiano Ronaldo en Portugal. Lo puse a mí no había errado el penal. No me parece que, pero fuera de eso, no me parece que sea un equipo que despliegue un... En realidad, muy pocos equipos. A mí, yo vi Marruecos, me gustó por momentos. Vi Túnez, sí. Yo soy los equipos que no me nombres un equipo que está fuera como una sorpresa. Los equipos que no juegan por nada, por ahí juegan más relajados o tienen la posibilidad de animarse a jugar y... Que se anoten en un intercountry a jugar. Bueno, pero hay 32 equipos. Hay 32 equipos, ¿viste? El equipo de Pizzi. Lo rajaron a Cooper hoy. ¿A Egipto? A Héctor Cooper. Sí. ¿Sabés la que te ha chivado? De 2015 que estaba en Egipto. Los egipcios... Carretilla. Bajan buen dinero, así que tranquilo que le va a quedar ahorritos, va a tener para poder subsistir. Y a mí me gustó, también lo pongo mejor, este sistema tecnológico, el VAR, me parece que es positivo. En vez de sirve mucho. Y esto lo hice antes del partido de ayer con Argentina, que también hubo mucha controversia. Me parece que cuando se pide... Y el árbitro va y mira el monitor. Me parece que es muy bueno. A mí me parece que bien que el árbitro pueda mirar, sí. Que pueda observar qué fue lo que pasó y tomar una decisión. Ahora, no me parece que haya un árbitro principal desde la cabina, porque, de hecho... Está bien, con eso no estoy de acuerdo. En el penal que fue el penal de Portugal o el que le dieron a Portugal, que saltan y le pegan la mano... Y ayer el de rojo también tranquilamente lo... Pero bueno, se percibe la intencionalidad. Pero también. Bueno, sí, no. En eso no estás de acuerdo en eso. Claro. Y tampoco en que miren pornografía, porque un tipo se puso a mirar. ¿No lo viste? ¿En serio? No. Se viralizó. Se puso a mirar. No sé si se pudo cambiar de canal. Si fue intencional o lo están boicoteando de la carrera de ese árbitro, un árbitro húngaro. Y se puso a mirar un poquito de pornografía y no daba, porque encima, en ese momento tenés que decir rápido, tenés que volver al partido. Rodo, un asco. Qué sé yo, en lo privado hace lo que... Es como decir el Diego, y en también, lo privado hace lo que quieras, pero... Y también acostumbrarse a que ahora los partidos, a partir de estar frenados por el tema del VAR, y eso, van a durar hasta los 95, 96, 98... Y se da un poquito 98. Más tradicional. Sí, sí, en sí. En el rugby es muy parecido, hasta el gesto de pedido de VAR. Sí, sí, en el hockey también. En vez de hacer el gesto de una cervecita en el VAR, te hacen el cuadrado, el rectángulo, y se pide... Me parece que está bueno. Se tiene que aceitar también. Porque tampoco se puede en todas las jugadas pedir el VAR porque sería muy trabado y el fútbol es muy dinámico. Pero cuando depende de la decisión del árbitro, me parece que está bueno que se aplique. Medio que te haga lo mismo el VAR. No son cambios. No, me parece bien. Son cambios que cuestan. El tema es que también. Hay que. Claro, va a llevar un tiempo adaptarse. Y escúchame. Y entre las cosas, eso te pareció lo eso bueno. Me pareció lo mejor. No sé vos si podés. Si no, me parece que sí. Ítems. Coincido. El tema de las cosas. Fuleras o que no te hayan gustado en el y Arabia Saudita dio asco en el primer partido. No solo no me gustó, dio asco. No, el pero segundo, el segundo también. Partido mejoró. El tercero lo ganó, le ganó a a Túnez. Uy, pará, que se me fue. Ganaron, creo que... No, al equipo de Cooper, 2-1 le ganaron. A Egipto. A Egipto, que metió un gol... No, no le alcanzó. Sará. Con la 5... Ganaba 1-0 y después perdió... Sí, perdió. Egipto batió el récord del jugador más viejo. El récord lo tenía Farid Mondragón. Sí. Y el arquero de Roger Milá, que jugó a los 42. Ah, no, pero Roger Milá metió un gol a los 42. Sí, el arquero de Egipto, sí. 45 años y no sé cuántos meses. Pará, están fallando las canteras ahí, las juveniles están fallando claramente. Bueno, otra después cosa que otra cosa. Otra cosa que no me gustó es el periodismo deportivo y el periodismo en general. Ya, no sé qué podemos decir de todo este papelón. Da asco, da un poquito asco. Hoy estuve escuchando que algunas cosas se generaron y que surgieron a partir de una negociación de la AFA con ESPN, que le dio a ESPN la transmisión de partidos de la B Nacional. Sí. Entonces, ¿cuál era que de parte de la gente que maneja todos los derechos de todo el fútbol, esto se había generado para desprestigiar a la AFA porque la AFA había manejado otra oferta y no había aceptado la del grupo. Sí, es bastante escabroso y complejo lo que si yo voy más a la superficie, a la bosta. No, pero el... vos después lo tenés a Caruso, a toda esa gente que habla. Y son todos empleados que reciben platita. Y entonces... Y pero tenés una cierta responsabilidad. Si tenés un micrófono, tenés cámara, sos una persona pública... Tenés que tener... No, va, cuidado, no, porque es un negocio, está bien. Por la plata. Baila el mono y nos estamos haciendo mala sangre al pedo. Infelizmente. Otra cosa mala, que después también lo vamos a ver como bueno, unos minutos más adelante, lo peor, Willy Caballero. La verdad que... Y falló. Falló y un mundial, por suerte, la primera ronda. Si no... Sí. Tenés un yerro, tenés un yerro de ese tipo y te quedás afuera. Después, los comentarios de los ex campeones del 78 y del 80 me tienen podrido. Te juro, me tienen podrido. No, Loco Enrique no porque no jugó. Pero Negro Enrique, anda a cagar. Tirás mucha bosta, al pedo. Después Ruggeri también estuvo diciendo un par de gansadas. Kempes, Marito Kempes, que dicen que es un santo. El Rosarino, que es buenísimo. Sí. Pero es el momento de tirar esa... Porque Garuso Lomardi por él ya sabemos que es un tipo particular. Lo podés esperar. Pero de Kempes, de figuras, de tipos que son representativos... era el momento después de la derrota con Croacia que salgan a hablar. Y lo que está bueno es que los jugadores siempre tienen la posibilidad de dar vuelta a cualquier comentario con intencionalidad o con mala intención. Sí, en la cancha, pero siempre digo lo mismo, a mí me encantaba ver cuando Clos lo liquidaba a Riquelme y Riquelme jugaba 2 minutos bien. Claro, sí. Y iba atrás. La Copa de 2007 que gana con Russo. Lo mataban, obviamente. Lo mataban, vos ahí estás lo haciendo, mataban y ahí... Vos ahí estás haciendo hincapié en algo individual, en algo grupal o en un equipo, en un conjunto. O recordá cuando le metían los palos que le pegaban a Bielsa antes o durante el Mundial. Sí. Que hicieron que el tipo después... renunciara, fuera. Entonces, sí, eso fue más una deuda que también decía. Y nunca hay un mea culpa o una autocrítica de cómo va a ser ese cambio que esto que el otro, si después dijeron que este jugador era malísimo y ganó o pifiaron en una información. Entonces es muy difícil analizarlo, es muy difícil. Pero yo creo que carece es muy salud, difícil, pero es y además motivo. Nosotros al hablar de nosotros como público frente a este evento deportivo, no tenemos ni idea de la guita que le baja, no sé, el representante Armani a los periodistas para que metan bombo y que sea Armani el arquero. Más allá de que el tipo en vez de salir jugando la reviente, que es lo que tiene que hacer el arquero. No, está bien. Pero sí, hay un circo que no conocemos y que uno desde un lado medio ingenuo es que hace por eso. Cuestiona esas cosas. Bueno, de lo hermoso, acá te remarqué, el apoyo de la gente... mismo allá en Rusia, en San Petersburgo, si no me equivoco, en el hotel, antes del partido con Nigeria. Me pareció que estuvo lindo. Independientemente de los papelones que estamos haciendo como argentinos, como... Viste, somos el país que tiene más deportados. Sí, y bueno, porque somos un asco. Pero bueno, acá estamos viendo lo hermoso. Me parece que esa manifestación de apoyo el banderazo, del público antes del partido con Nigeria estuvo bueno. Sí, ¿cómo? Mucha gente, 30.000, 40.000 personas, no entendí yo. Yo lo vi por videito, obviamente. Sí, sí. Lejos estuve de sacarme para sacar Rusia, pero me parece que eso puntualmente estuvo bueno. Y después remarqué como algo insólito, no sé si lo viste posterior al partido de España frente a Marruecos. Sí. En un momento los cruces eran España con Uruguay, sí. Después pasó a ser Rusia. Y el periodista, esto que nos pasa a nosotros, esto que dijiste vos, tratás de sobre la hora del programa o sobre la hora de la transmisión, tener lo en este último. Caso, le dijo, ¿qué te parece el próximo rival? Uruguay, le dice el periodista al jugador, que ya te digo, el jugador español, Aspar. Thiago Aspas. Y lo rectificó, sí. El mismo jugador periodista, y dice, no, Uruguay no, jugamos contra Rusia, contra el anfitrión. Me pareció insólito. Y, a ver, vos podés cometer ese error porque tenés algunos problemitas cognitivos. Yo lo puedo borrar porque me distraigo y no remarco bien información. Pero un periodista de una cadena tan importante como la que estaba transmitiendo ese partido, sí, como mínimo insólito. O tiene que tener a alguien ahí con el papelito con letra grande abajo. Ni hablar. Bueno, eso lo vi como insólito. Y bueno, y después marcamos lo desagradable, que hubo muchas cosas. Sí. Lamentable. Bueno, no puedo dejar de recordar el tema. Cuando salió lo de que los japoneses son limpios. Sí. Y vi un tweet que decía, no sé si son tan buenos los japoneses porque juntan la basura en la cancha, pero después te roban con los barcos pesqueros en alta mar. Bueno, pero estamos haciendo un análisis bien sencillo y realmente, aparte no creo que sea tan bueno, es lo normal. Debería. Si vos tirás mugre, sí. Haces mugre sí. En un parque, en una plaza, lo recogés y lo tirás a la basura. Yo me acuerdo que vos te enojabas mucho. A mí me... En esa época universitaria, con Fernando Cieli, lo citamos, que seguramente nos esté escuchando, comíamos pizza en Plaza Italia y dejábamos las cajas en el suelo. Y este negro, así como lo ves con esa cara de delincuente, se pegaba una enojada. Fuiste mi eje de la honestidad o de lo que está bien. Yo lo miraba a Nacho, me costaba mucho seguirlo. Y ahora, a un mes de cumplir 40 años, digo... ¿Cuánta razón tenías? ¿Cuánta madurez había? Qué bárbaro. En esa cara de delincuente. Y bueno, después el imbécil este que le hizo... Pará, escuché que parece que tiene una agencia de autos en Wilde. Sí, seguro que le va bien. Y tiene una agencia, tiene una agencia oficial, no sé qué marca. Sí. Y parece que desde la gerencia de la agencia le sacan la marca al flaco. Me parece que está bueno. Está buenísimo. ¿Qué se joda, por boludo? Está todo muy confuso porque es algo virtual. El tipo, en realidad, es como raro. Alargarlo en una red social, fuiste. No, obviamente, lo haces público, lo pasa a ser parte de lo público y nada. Y después tenés que pagar las consecuencias. Y después también algo como desagradable, las trompadas que se armaron. Entre 10 argentinos que le pateaban la cabeza de croata, también desagradable. Increíble. Va a seguir pasando, me parece. Estamos lejos de cambiar esa... No, muy, muy lejos. Esa cuestión. Pero bueno, nos olvidamos de decir, le ganamos a Nigeria 2-1. El primer gol lo metió Messi. Sí, gran control de muslo, pie, y después pegó de derecha. Exactamente. Cruzado, faltando 3 minutos, gol con ADN pincharrata, esto lo digo objetivamente, centro de Gabriel Mercado, que si bien se hizo en Racing... Explotó en Estudiantes, después la rompió en el Sevilla en River, pero el ADN, la mística, la adquirió en Estudiantes. Gol de Marquitos Rojo. También venía, de derecha. Venía. Ese es el típico caso como Romero, que los clubes andan como el culo, que no juegan, pero van a la selección y explotan. Y sí. Así que bienvenido sea. El sábado a las. Con Francia, a las 11. Con el equipo galo a las 11 de la mañana. Acá voy a hacer un llamado a la solidaridad, porque el sábado a las 12 del mediodía, sí. Esto es para Fer y todos los integrantes de Radionauta, hay un asadito acá. Pero fue anunciado, vos no sabés si me crees o no me crees. Ahora el día del la el mismo día partido, fue anunciado antes del partido con Nigeria. No se sabía. ¿Y entonces? Cruces, no se sabía, no sé, yo tiro la bomba. Yo soy como chiqui. No le digo, Natacha Haid, a ver, ¿qué hablas de los la pedófilos? Gente me dice. Claro, yo hablo en nombre de la gente. Así que no sé qué va a pasar. Todavía no tenemos confirmación. Se superponen dos grandes eventos. Octavo de final con Francia, ya nos vamos. Y asadito en acá en el Olga Vázquez con todos los muchachos de Radionauta. Se puede, sí, se puede. Sí, seguramente pongamos, lo atrasemos un poquito. Le metemos un poco de marcha macrista y bueno, y eso es la sección mundial. Recordamos las vías de comunicación por, claro, si no quieren avisar del asado. Nuestro WhatsApp es el 221-670-5190 y nuestro teléfono es el 451-6917. ¿Qué voz de locutor tenés, Ignacio? ¿Viste? Excelente. Ahora vamos a ir con música. Sí, haceme el favor. Vamos con Molotov. Vamos con el tri entonces.

Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta 106.3. Allá, ¿qué te puede salir? 10, 20, 30 mangos. Puedes pagar en efectivo, cheque o débito. Acá, jugala, que es gratis. ¿Y cómo venís? ¿Bien? Óptimo. ¿Óptimo? ¿Qué es en portugués eso? Sí. ¿Cómo te gusta? ¿Cuántas veces fuiste a Brasil? Muchas. 3 años. ¿3 años? ¿Viviste en Brasil? No, viví, pero... ¿Y ese negro tostado? Tres meses. 4 meses en el año. Bien, y escúchame, ese negro viene allá del sol brasileño. Yo era rubio así como Rodo. ¿Vos tenés que ir a...? Empecé a tomar chocolatada y quedé... Y quedaste morocho. Yo una vez me andaba con una remera de Brasil y fui a una estación de servicio y me dije, ¿de qué parte sos de Brasil? Me dijo el loco. Te juro, y una remera me había prestado un compañero secundario. Vamos con... Es solo una cuestión. Es una cuestión de actitud. Bueno, tengan en cuenta que estas son informaciones que se van barriendo de 2 semanas a esta parte. Insólito, hincha aumentó 25 kilos para sacar entrada de discapacitado. El Mundial no para de asombrar por las distintas situaciones que se generan a su alrededor. Una publicación da cuenta que un hincha peruano... Aguante el Perú de Gareca que ya se fue. Aumentó 25 de kilos de peso para poder conseguir una entrada de discapacitados y poder seguir a su selección. Pulgar para abajo para este imbécil. Lilita Carrió criticó a un sector de Cambiemos. Las manipulaciones mostraron lo peor de la política mediocre y corrupta, aseveró. La diputada nacional y fundadora de la coalición de gobierno, Lilita Carrió, apuntó el pasado domingo a un sector de Cambiemos por la aprobación en la Cámara Baja de la ley que autoriza el aborto al hablar de corrupción, inmoralidad política y mugre. Y les habló a los que, según su opinión, son los que quedan sin esperanza y se sienten traicionados. ¿Qué le metes? Yo le meto una piña, pero pulgar para abajo para Lilita. Es solo una cuestión de actitud. No tener nada y tenerlo todo. Vamos con la tercera. Argentina jugó mal, empató con Islandia y encima Messi erró un penal. Los grandes también fallan. Lionel Messi erró un penal y no pudo darle la ventaja a Argentina sobre Islandia en el primer duelo que disputaron ambos equipos en Rusia 2018. La pulga definió a media altura al palo derecho, pero el arquero rival se lo atajó. ¿Vos qué dirías? Lo criticamos, lo cuestionamos, le damos... Pulgar para... Pulgar. Me salió en japonés. Pulgar para arriba para la pulga Messi porque lo banco a morir. Mi pelea es por estar a tu lado. Echaron al médico que amenazó con no anestesiar a las mujeres que quieran abortar. Así lo informó el ministro de Salud Pública de La Rioja, luego de que Facundo Segovia Barcena amenazó a través de las redes sociales con torturar a las mujeres que se sometan al procedimiento. Un divino, un profesional, con todas las letras. No leyó el proyecto de ley. No leyó nada. Con este personaje tan particular, pulgar para abajo. No tener nada y tenerlo todo. Es solo una cuestión de actitud. Vamos con la última que dice que Gabriel Batistuta y el mensaje cubierto a Messi. Así se patea un penal en pleno mundial. El histórico goleador de la selección argentina compartió un curioso video en las redes sociales cuando le rompió el arco al equipo inglés en Francia 98. ¿Qué quiso dar a entender Batistuta? Lo que dijo en el texto. Así se patea un penal, Messi, no se patea lento. Batistuta, goleador histórico, después detrás de Messi, me chupa un huevo. Pulgar para abajo para el botón de Batistuta. ¡Epa! La vida sin humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la serenidad no tiene cabida. ¿Hay un Messi entonces? Luis Caputo, jugador central en el Central, ¿es el nuevo Messi del equipo de gobierno? Duchovne, coordinando todas las áreas, ¿es el Messi que no tenía Macri hasta hace poco tiempo? ¡No! ¡No! ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! ¡No! ¡No! Mentira es la última verdad. Thank you. el tiempo todo destruya todo lo sé. Si sucede, conviene. Jugala que es gratis. La avenida 44 en terapia intensiva en un amplio tramo, de 131 hasta la ruta 36. Transitar la avenida 44 hacia la ruta 36 puede ser una aventura poco agradable para los conductores de auto, moto, camión y micros. En varios tramos el estado es deplorable y se producen maniobras peligrosas para evitar caer en alguno de los tantos baches, desniveles y cráteres que se presentan en una de las principales vías de ingreso y egreso de la ciudad de La Plata. Basta de quejas, loco, estoy repodrido. Yo, por lo menos, no sé vos qué opinás. No, estaría bueno porque ahí se podría dar cuenta la gente quién tiene el registro por habilidad conductiva o lo compró. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué decimos cuando encontramos estas malas noticias? Sí, tenemos que buscarle el lado positivo. Obvio. Si sucede, conviene. Escaleras mecánicas que no funcionan, la principal queja de los usuarios del subte. Escaleras mecánicas y ascensores que no andan, problemas con el personal y demoras y cortes en el servicio. Esos son los motivos por los cuales se quejaron los usuarios del subte porteño durante el año 2017. Vos decís, es un bajón, pues vas a laburar. Y no sí, es joda. Sí. Es necesario el subte, micro, tren, cualquier medio de transporte. Es necesario para llegar temprano, para empezar una buena jornada laboral. Tenemos todos estos inconvenientes en el subte. ¿Qué decimos? Buena cara, buena mal cara, transporte, buena cara, ponerle onda. Y de última, buen entrenamiento. Buen entrenamiento, CrossFit, entrenamiento funcional, suplantar todo eso. No pagás $2,000 que te cobran estos ratas que te afanan la cabeza para ver un buen culo. Y podés hacer yendo al trabajo, corriendo, haciendo spin y todas esas cosas. Así que, muchachos, si a no sucede, quejarse. Conviene. Carlos Rottenberg y la crisis del teatro. No hay duda que la caída de espectadores seguirá en 2018. Así aseguró el empresario teatral. ¿Qué te parece a vos? No sé, es un bajón. Porque hubo muchos temas de recorte en los teatros, en la calle Corrientes. Pero por ahí podría ser una buena forma de suplantar esto. ¿De qué manera? Porque es muy difícil, ¿eh? No sé cómo vas a salir este quilombo. No sé, me meto en internet, pongo YouTube. Sí. Y puedo mirar las repeticiones de televisión registrada. ¿Qué bueno, sé yo? Qué original, qué creativo que ¿qué te pareció? Si sucede, conviene. Vamos con la última información que dice que extensos cortes de luz afectaron a miles de usuarios y enloquecieron los semáforos. Los cortes de luz complicaron a vecinos de San Carlos, a otro de la zona de Barrio Hipódromo y a los del dique. En todos los casos se quejaron de que las interrupciones energéticas fueron prolongadas, eso quise decir, y porque les costó comunicarse con EDELAB. ¿Viste la adrenalina que te da cuando los semáforos están apagados? Y sí, porque no sabes qué. No sabes. Vos no sos de La Plata, pero transitas mucho acá. Calle 7, calle 13. ¿Sí? ¿Cómo te metes? ¿Cómo las cruzas? Es un quilombo, pero bueno, le metes onda, le pones un poco de adrenalina y lo subes. Es verdad, te genera adrenalina porque el cagazo que te pega. Y ahora se va a escuchar al Piti después. Si sucede, conviene. La vida sin humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la solemnidad no tiene cabida. Fue muy loco porque él estaba tocando en la trastienda, yo estaba con Jorgito, el bajista de Viejas Locas, y estábamos con Albertito. Y tocaba él, nunca yo lo había conocido, ¿no? Nada, ¿no? Es más, yo nunca escuché sus discos porque o no los entiendo o el sabón es recontra relevado o no sé, no los entiendo, ¿entendés? Tiene una poesía que no no me vengas con sinónimos, ni antónimos, ni tantas metáforas, ni comparaciones, porque... pero está bien, no, me parece que fue el solista que mejor... O sea, se fue bien vestido el chabón, ¿entendés? Él no hizo papelón nunca. Fue siempre muy correcto, y aparte ese día estaba tocando él, entré a escucharlo, ¿no? Parecía como que era un CD que habían puesto, ¿no? De tan bien que sonaba. Y era como, perdón el nombre, era como aburrido, ¿no? Porque sonaba muy, no había el vivo, no estaba el vivo, no había el ambiente del vivo, estaba todo seco, como en un disco que lo estás escuchando con auriculares. Y nos fuimos, ¿no? Escuchamos creo que un tema y medio y nos fuimos. Seguimos ahí, que La Trastienda es un lugar que tiene una como una pizzería delante y atrás un lugar para que toquen las bandas, ¿no? Y se ve el tumulto de periodistas, ¿no? Sacando fotos, que se va él, ¿no? Así, ¿no? Que como que pasa una manada, ¿no? Y al rato se siente que como que vuelve, ¿no? Me tocan así y Jorge me hace, ¿no? Empecé a tirar todo, ¿no? Más vale, le dije, yo, agarré, me di vuelta y era el loco que me dijo así muy tímidamente, Piti, a mí me encanta tu música y nosotros te escuchamos todo el tiempo en casa, ¿no me podrías dar un autógrafo? Creo que fue la primera vez que no le pude responder a alguien, porque te puedo responder, pero respondo sin pensar, te digo cómo fueron las cosas. Pero no le podía decir nada, porque lo único que le dije en un momento, José, esto es al revés. Yo te tengo que pedir un autógrafo a vos, que no te lo voy a pedir. ¿Entendés? Y vos me estás pidiendo un autógrafo a mí. Sí, pero es para mi hijita que se va a poner contenta, dale, Piti. Y le firmé un autógrafo a Spinetta, boludo. Es re loco, re loco. Política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. ¿Te gustó la anécdota imperdible? El Piti hablando cuando lo conoció el flaco Pineta. Un autógrafo. El Piti dijo José. No, José era un amigo de él, era el guitarrista en ese momento. Algunas dificultades para contar anécdotas, pero un genio. Ay, por lo menos de este espacio siempre lo reivindican. Como un inimputable. Inimputable. Para mí es un tipo súper inteligente. Pero súper inteligente. Sí, un gran artista. Afectado obviamente por las drogas, eso lo admitió él, pero un genio. A mi criterio, un genio. Y estas anécdotas me encantan. Los cuenta con mucha claridad, con alguna dificultad para expresarse, para hilvanar oraciones, pero nada, en concepto general es hermoso, por eso las ponemos al aire. ¿Sabes qué me gusta a mí de acá? ¿Qué te gusta? Tu presencia. Bueno. Es buen augurio. murmurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Nada de esto será en vano, sé que suma y no resta tu intención de levantarte. Para mí es lo que cuenta, se hace claro ante mí. Me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Canta. Te vi compenetrado. Yo te hablaba, no me dabas bola. Estabas con los ojos cerrados. Estaba bailando, estaba bailando. No Paliese es un grupo bárbaro. Ah, me encanta. Está creciendo. Me gusta mucho el reggae y me gusta. No Paliese me gusta mucho. A mí no me gusta el reggae, pero No Paliese particularmente sí. Che, te pasaste. Nos te pasamos. Vos te pasaste. A mí sí, lo hablé, mía. Hablé en singular, hermano. Es todo culpa mía. Bueno, me gusta. En las derrotas es culpa mía. Bien, bien San Paoli. Bien ahí. El padre de Messi. Bien, vamos a saludar a todos los que tenemos que saludar. Bueno, fue el programa número 12 de Jugala que es gratis. Excelente. Nos volvemos a encontrar la próxima semana acá en radionauta.com.ar. Estaríamos entrando al cuarto mes, porque ya cumplimos 3 meses. Exacto. 12 dividido 4 es el tercer mes que cumplimos. Nunca sostuve algo tanto como, tanto como este programa de radio. Soy un tanto intermitente. Nos encontramos entonces la próxima semana. Dale, un saludo a Rodo. Rodo Seco, nuestro operador. Una paciencia. Un beso a Fran. Yo le mando un beso enorme a Blas. ¿Y la semana que viene ya es tu cumple? No, el 25 no, la otra. Falta. Siempre te confundí. Aparte de esas cosas, no me preguntes la edad. No me gusta. Hasta la semana que viene. Dios. Se hace claro de mí, me libera y alienta.